pasar, encerrar, desahuciar, expulsar, exiliar, deportar el color de mi piel contra el de tu piel, la canción que tú cantas contra aquella que yo bailo, el dolor del exilio en lo gris de París. ¿Cómo hacer un mundo donde no haya más racismo? ¿Cómo hacer un mundo sin ninguna exclusión? Humillado, rechazado, sojuzgado, indignado, torturado, machacado, reventado, masacrado. Mi país, que aún llevo en mi alma, en mi cuerpo. Un país que me ofrece la desgracia y la muerte, del amor de mi Dios al rencor de tu Dios. Arrestado, acusado, encerrado, desahuciado, expulsado, exiliado, deportado, condenado.